Bueno, soy Pedro Ruiz, de la Asociación de Lectores de Comedia y Novela, y mi compañero Jaume Falcó, también expresidente. Y vamos a dar una charla, un encuentro con autores. Iván Coello, Daniel Acuña, Fernando Danino y Salva Espín, aquí en su maravillosa presencia. Está en espíritu. Nos van a dar unos cuantos consejos sobre ilustración profesional y técnicas de dibujo. Bueno, aquí todos no lo hemos preparado mucho. Tú dile que en todo momento, si quieren preguntar algo, que levante la mano. Lo puedes decir tú, tienes voz, aquí hay un micrófono. Perdonar que le da vergüenza. En cualquier momento, si queréis hacer cualquier pregunta a los autores, levantar la mano y ya está. Porfa. Sí, porque va a ser mejor que pregunten. Ahí. Pues vamos a ver un poquito contándoos vuestro método de trabajo, si trabajáis en digital, tradicional, qué técnicas os gusta más, un poquito de... Empieza tú, que tú estás más cerca de él. Estamos en orden alfabético, Acuña. Empieza Daniel. Vea, empiezo yo. Se me oye. Hola. Dale. ¿Qué bomba es ese? Pues yo empecé doblando culebrones venezolanos y... A ver, técnica de trabajo. Yo diría... ¿Qué dibujo? Que está el... Para hablar de esto puedes hablar en un supuesto mundo perfecto, donde tienes tiempo para hacerlo, para hacer tu trabajo. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en algún que hice para Francia, pues tienes tiempo que quieras para... Bueno, tienes tiempo para documentarte, para estudiar el guión, ¿no? Y luego está la realidad del mercado americano, donde te pasan el guión y tienes, pues... Yo en mi caso tengo 6 semanas para hacer el cómic, ¿no? Que hago la tinta y el color, todo. Y entonces haces lo que puedes, vas tirando para adelante. Y tienes poco tiempo para incluso para reflexionar, ¿no? Un ritmo un poco loco. Entonces, la pregunta era, ¿el sistema de trabajo, no? Pues el tema de trabajo es te pasas el guión y lo dibujas. Todo lo rápido que puedes, ¿no? Sí, sí. Yo empiezo, pues, hago un storyboard, muy sencillo, así con dibujos muy pequeños, ¿no? Muy rápido. Lo revisan los editores. Yo a veces pienso, joder, no se entiende, hay veces que digo, no se entiende nada. No se entiende ni tú. De hecho, a veces, bueno, intento que se entienda, pero hay veces que... El proceso sería, voy a hablar primero de lo que sería lo perfecto, ¿no? Lo ideal, y luego voy a poner la realidad. Sería el mandar el storyboard, la prueba, nada, está todo bien, ¿no? Que has comprendido bien el guión y lo has interpretado bien, ¿no? Luego mandas el lápiz para que te lo revisen y luego pues mandas la tinta para que te la revisen. En mi caso, mando el storyboard y luego ya mando la página acabada. No mando el lápiz, ya no mando nada. Porque vamos con prisa. Y nada, el storyboard lo aprueban y el lápiz y tinta. Intenta sacar todo el tiempo. Tener un poco de tiempo justo casi. El ritmo de trabajo sería una página al día, ¿no? Una página al día del lápiz. Y en todo ese tiempo tienes que documentarte. Luego te preguntan, ¿cuánto tardas en hacer una página, no? Pues es que depende, si una página salen 300.000 millones de chinos en una viñeta, no es lo mismo que si salen 2 personas, ¿no? Entonces a veces, o si sale un planeta alienígena, que si sale una calle muy fácil de... una calle real, ¿no? Que puedes calcarla. ¿Eh? ¡Ojo, trucor! Puedes calcarla o puedes documentarte más fácil, ¿no? Que si tienes que diseñar de repente una ciudad alienígena que no ha salido nunca, con todos sus habitantes alienígenas. Entonces, un aplauso para Salvia Spin, hombre. Un aplauso, hombre. Acaba de llegar. ¡Bravo, bravo! Entonces siempre es muy relativo, ¿no? ¡Árbitro la hora! A mí, por ejemplo, cuando empiezo una serie, el primer número me cuesta mucho más y tardo... Los ritmos son como más lentos y tal, y cuando conforme vas haciendo los números, vas más rápido. Ese sería básicamente el... Y yo lo hago, el lápiz es real, es clásico, el clásico lápiz. ¿Analógico? Analógico, como te dije, que nunca es clásico, lápiz. Y antes hacía tinta, con rotulador, con calibrados que se llaman, y ahora ya últimamente hago la tinta con la tableta gráfica. Y el color es digital, lo pinto con Photoshop. O sea, no se me ocurre ni loco pintarlo, o sea, que es imposible pintarlo a mano. y ahora ya la tinta la hago digital para ir más rápido. También hago un lápiz ya menos trabajado y menos acabado, ¿no? Dedico menos tiempo al lápiz porque luego con la tableta gráfica puedo acabarlo ya con la tinta. Parece. A mí de puta madre. Mi técnica. El siguiente, la siguiente víctima. Me he dejado con el culo torcido. No te lo esperaba, ¿eh? No, que va, que va. La sí. Siguiente víctima que ha propuesto lo de... Perdona, ¿eh? Ah, bueno. Hay una pregunta. ¿La tinta? ¿Has planteado alguna vez hacerla vectorial? Uh-huh. Pues no sé lo que es eso. O sea, no. Con Illustrator. Pero eso. O sea, vectorial es lo que es, pero no entiendo cómo se va a tintar un dibujo. Yo he hecho dibujo vectorial de ese, con el freehand y tal, pero claro. Micro, es que no tenemos más. Pero eso, yo creo que es para dibujos muy sencillos, porque claro, un dibujo de un cómic que son tantos detalles ahí no. Yo creo que es. Sí. Y como tienen terminaciones en punta, cositas. Sí, pero un cómic yo creo que sería imposible, ¿no? Totalmente imposible, ¿no? Se puede hacer, lo que pasa es que aparte que será mucho más laborioso. Nosotros mejor dibujar por píxel. Con el Manga Studio te permite hacer un detalle mucho más fino y hacer acabados en punta con forma de pincelada y tal. El problema del vectorizado es que al vectorizar algo sí que lo dejas en una posición más fácil para luego reproducir a cualquier tamaño, pero pierdes detalle. Y piensa que tú cuando haces un trazo, sí, se ve negro y blanco, ¿vale? Pero en los bordes siempre hay una pequeña grisalla ahí, perfecto sería, ¿no? Que luego el vectorizado te lo interpreta como quiere, ¿no? Y entonces luego tienes que perder más tiempo puliendo y tal, y depende del tipo de dibujo, a mi parecer, es más tiempo. Y a veces... Menos orgánico también, ¿no? Sí. Más frío y más... Que hay un tipo de dibujo orientado a eso, que sea, o sea, digamos, hacer un dibujo un poco más cartoon y tal, o algo más para rollo dibujo infantil, pues el vectorizado puede ir muy guay, porque a lo mejor la línea no hace falta que tenga volúmenes y que, bueno, que sea más lineal, más sencilla, con el mismo, o sea, más uniforme, y no, y con el vectorizado será más fácil. No. O no sé, ¿qué opináis? Sí, claro, yo tengo una pequeña opinión sobre eso. Como dibujante que también... ¿Quién eres tú? Salva, perdona. El que ha llegado tarde. porque hace poco, bueno, sobre todo, bueno, tal y como está la tecnología ahora mismo y los programas sobre todo, ha avanzado bastante, sobre todo la parte de dibujo en vectorizado. Y eso lo he visto sobre todo para el tema de animación, que hay varios programas, está el Toon Boom, así, bueno, Illustrator y tal, pero sobre todo los que están orientados a animación, que ahora, por ejemplo, las series se dibujan directamente ahí. Y la línea que tienen, yo me quedo flipado porque son vectores, o sea, una cosa impresionante. Y los dibujos acaban en punta, se puede hacer un montón de detalles increíbles. Entonces, sabiendo eso, que se usan para animación, empecé un poco a investigar para ver todo el tema de hacia los cómics. Lo malo es que para lo que es la página normal, un folio de un dibujante, o sea que, aunque sea en digital, yo creo que la mayoría lo tratamos como si fuera un papel normal, en cuanto a que giramos el lienzo, hacemos zoom para acá y para allá, no sé qué. Y eso, por ejemplo, no encontré ningún programa que lo haga. O sea, el Illustrator, por ejemplo, sí que puedes dibujar, está muy bien la línea, pero no puedo mover el lienzo así. Tengo que transformarlo como se hacía, yo sé, en el 95 en el Photoshop. Sí, recuerdo que yo hice una serie de... Bueno, colaboré en una serie de animación y cada frame lo dibujábamos a lápiz, se escaneaba y se vectorizaba. Lo que pasa es que luego había que pulir el vector, porque al escanear, o sea, al vectorizar el lápiz, pues a veces quedaban como, pues eso, picos y tal. Pero bueno, y luego era para Flash, entonces claro, como tenía que pesar poco cada frame, pues en vector pesaba poquísimo. Sí, poquísimo. Pero era rápido, o sea, que era un filtro de vectorizar y te... Pero ahora se dibuja entero. No, es que hablo del 98. En digital. Claro, y la tinta que hacen allí para animación es impresionante. Uh-huh. Y está hecho todo en uh-huh. vectores. O sea, yo me quedo flipado. Sí, pero yo creo que es algo... Para el cómic aún falta eso, que se adapten un poco a esas cosas que nos diferencian de los animales, ¿no? La vectorización a diferencia de los... Claro, yo creo lo que ha dicho Iván, que es más para dibujos estilo cartoon, logotipos, sí, cosas que se van a reproducir luego más En otros tamaños. Pero línea clara, ¿no? Como hacía, como el dibujo de Daniel Torres. Sí, pues, es una ilustración tal cual, tiene un formato único. Ahí sí, pero ya para hacer cómics y tal, tienes que... Es más o menos como una multi-ilustración, entonces pues tienes que estar más con el lienzo para aquí y para allá para poder hacerlo bien. Ahí está. Bueno, el siguiente. Iván. No, yo no, es Fernando, Fernando. Creo que la letra. El orden alfabético. No, ha dicho por orden alfabético. O sea, cabrón. Ha calentado. Ya me han liado. A ver, bueno, ¿por dónde iba? Bueno, sí, proceso de trabajo. Ok, en mi caso, bueno, yo al principio mis primeros trabajos sí que trabajaba manual, hacía pues el proceso normal de clásico de hacer tu storyboard y luego hacer el boceto y el lápiz en una página con sus medidas y sus bordes según la editorial, ¿no? O sea, pues tienen diferentes formatos, se parecen mucho pero no son iguales. Y nada, y luego al principio, como solo hacía lápiz, enviaba un lápiz relativamente definido y acabado para que el tintador lo interpretase y pudiese tintar lo más parecido a lo que yo hacía, y lo enviaba escaneado. Con el tiempo, pues a medida que he ido haciendo más pasos del proceso, o sea, ahora hago también tintas, pues ahora lo hago digital porque voy mucho más rápido. Ahora he ganado una velocidad que antes no podía ni imaginar. Bueno, lo estoy planteando como si fuese Flash y como si empezase a correr ahora, pero sí, la movida es que antes me hacía una página lápiz en un día y ya sudaba, y ahora me puedo hacer dos a tinta en un día tranquilamente. Y, bueno, acabo agotado, pero era una cosa que antes no me podía ni imaginar, y sí, ha sonado como muy épico, ¿no? Y de momento, bueno, eso, lo envío un tiz en alta definición. Cuenta que a veces, como trabajas la figura a veces fuera de la página, ¿no? O sea, tú a veces no tienes el storyboard, pero luego a veces yo también lo hago eso. Trabajas la figura, la pose, cuando no la tienes clara, la trabajas en un book, ¿no? No, lo que hago a veces es que si tengo que ir a, por ejemplo, como... sí, como... A ver, coño, el tema de ese trabajo pues te consume mucho tiempo y hay veces que tienes que trabajar de lunes a domingo y en la semana pues suceden cosas cotidianas de tu casa, que tienes que ir a comprar no sé qué o tienes que hacer lo que sea. La vida siempre nos jode. Y la entrega la tienes igual. Entonces, pues a veces... si tengo que coger el tren e irme digamos, yo vivo fuera de Barcelona, pues tengo que ir a Barcelona a hacer no sé qué, unas gestiones, luego volver, pues me llevo una libreta y en el tren voy trabajando. Entonces hago los encajes, si tengo que hacer una pose que no tengo muy clara, la trabajo primero en una libreta, cuando llego a casa pues la coloco y lo monto con Photoshop, y si queda apañado luego ya hago tintas. Digamos, intento hacer que todos los procesos sean un poco orgánicos y se puedan complementar entre sí según la necesidad del momento. Si puedo hacerlo todo digital porque me es mucho más rápido y me ahorro pasos de escaneo y de montaje, de Photoshop y tal, pues mucho mejor. Pero si por circunstancias tengo que irme fuera y tal, pues intento tener siempre herramientas que me ayuden a avanzar el trabajo y no dejarlo estancado. Todo bien, ¿no? Muy bien, bonito. ¿Todo correcto? Bien. Da mucha libertad el digital. O sea, las herramientas que tenemos ahora te dan mucha libertad. Antes estaba atado a la página física y tenías que pensar y tampoco podía darle muchas vueltas. Hay que reflexionar a lo mejor mucho, trabajar mucho antes de ponerte... Y ahora puedes tirar millas, y yo con los colores, por ejemplo, no lo tengo claro, lo pinto, y aunque no me guste luego puedo volver otro día y cambiarlo. Y con la tinta pues igual, tú pues tiras y... Incluso lo que dices tú, tienes una figura que no tienes clara, pues la repites las veces que quieras y luego lo pegas ahí... Y aparte, lo bueno que tiene el digital es que cuando vas muy apurado de culo, pues siempre puedes pillar, pues, hostia, tengo que dibujar un coche, pues... Uy, qué modelo 3D más conveniente que hay aquí, ¿sabes? No. Y ya, cosas así. Pero eso no lo hacemos nadie. No, pues eso solo soy yo que hago trampa, ¿vale? Eso lo suelo hacer yo. Pero sí, o sea, te ayuda a ganar velocidad. Muchísima velocidad. Y bueno, no sé qué opinará Fernando de esto. Me parece fatal, la verdad. Lo que estás haciendo es una vergüenza. ¡Calcador! Bueno... ¿Qué le voy a hacer? ¿Me pagan por ello? A ver, pues yo qué sé. Yo es que intento tampoco perder del todo el dibujo tradicional así con acuarela, que me gusta mucho la sensación así, ¿no? Y vender los originales también, me gusta. Pero es verdad que cada vez más estoy dibujando digital y coincido que es que las ventajas son tremendas, ¿no? A la hora de... Yo hago un boceto así, de hecho, ahora en el tren estaba haciendo el story, Carlos, he hecho el story entero. Y han pillado. Hago el story muy pequeñito, luego lo hago muy rápido en digital. O sea, de hecho, hago foto, lo subo ahí al programa este y lo redibujo. Yo he llegado a hacer un póster que hice de Vengadores, en aniversario, he llegado a hacer un dibujo en la mesa. ¿En la mesa? El lápiz, en mi mesa. La mesa hice una foto con el móvil. Hice una foto con el móvil y pinté sobre esa foto cutre del móvil. En la mesa no podías poner un papel ni nada, ¿no? Era lo más bonito así. Hacer así, coger la hoja en blanco. No puedes vender la mesa como mesa de coleccionista o algo. Cuando viene la inspiración. Pues no para de crear. El boceto estaba dibujado en la mesa. Claro. Fíjate. Y eso, entonces lo que hago, no sé, me imagino que tú también, Iván, es como el boceto, es ya como un lápiz, se siente boceto y lápiz. Y luego ya sobre eso entintas directamente, entonces te salva una de tiempo. Sí, la verdad es que sí, una vez conoces, si tienes que entintarte tú, ya conoces tu propio dibujo, sabes claro. Por dónde van a ir las líneas y no hace falta que repitas dos veces un lápiz acabado. O sea, digamos, un lápiz acabado es prácticamente entintar un dibujo a lápiz. Claro, es que la parte en la que está el boceto ya, y ya lo convierten en un lápiz acabado, es casi como si estuviera entintando. Pero, y yo creo que la parte chula es que como que el entintado digital, el entintado tradicional... Era un poco, quiero decir, eres un poco esclavo del lápiz. Depende un poco de cada dibujante, pero el tinto digital tiene un punto de que estás volviendo a dibujar de cero, con un apoyo debajo, pero no tiene una frescura que no... Y aparte lo bueno... Estás dibujando de cero también. Lo bueno sí. Que tiene es que tú tratas claro. La tinta como si fuese un lápiz, porque si cometes un error claro. Puedes volverlo a borrar claro. Y no, o sea, no vas con el, entre comillas, miedo de que esta línea es la buena, si no voy a liar aquí una guarrada con sí. Gouache historias. ¿Sabes? Te da más seguridad de que si te equivocas puedes volver a repetir otra vez. Famoso control Z. Sí. Nadie lo ha usado nunca. No, nunca. Salva. Madre mía, es que... No puedo añadir mucha más información de lo que ya se ha dicho aquí, porque es la realidad. Pero tú has sido de los digital. Primeros Salva de la... No sé, yo no conocía a nadie y tú ya tintabas directamente con él. ¿No? Sí, con la, sí. Con la bueno, Wacom. Sí, pero yo creo que incluso ahí cuando me conociste era como ese futuro hecho presente, o sea, porque ya estaban las tabletas pero, Wacom, sí, la gente yo... empezaba a usarlas. Yo lo que me pasó fue que yo, o sea, hice Bellas Artes, la carrera, quiero decir, la licenciatura, y en el último curso estaba haciendo animación y ahí pues para, o sea, me compré un ordenador, ¿no? Así y tal, porque nos venía bien. Bueno, porque hace falta y porque venía bien para esos estudios en concreto, para todo el tema de cuando haces el dibujo y le haces la foto digital y luego lo metes en el ordenador y vas montando y tal. Me pasó que, bueno, por cosas de hacer deporte y tal, pues me jodí la mano y estuve como un mes y pico con la mano así, ¿no? Así de, con esto lo usado así. Y entonces, pues... veía que lo que era guarrear, o sea, porque podía coger un poco el lápiz, no me dolía, pero sí podía hacer un poco así. Y, o sea, me pillé una tableta y con eso empecé a usarla más, porque ahí no tenía que guarrear nada, acuarela ni nada, y para hacer cuatro bocetillos, pues más o menos me hacía un poco ahí las cosas. Y como podía rotar también el lienzo con el Painter, que entonces estaba el Photoshop CS1 o 2 y no se rotaba bien del todo, pero con el Painter sí. Entonces, con eso ya dije, coño, esto es el futuro hecho presente, lo que he dicho, es que estaba ahí. Entonces, pues ya empecé a usarlo, me acostumbré a mirar a la pantalla y dibujar en otro lado, y yo creo que desde eso, desde antes de acabar la carrera, ya me había acostumbrado a eso, ya fue un poco ir mejorando, y todos los trabajos que he hecho de manera profesional, en Marvel fue el primer trabajo que he tenido, pero antes sí que hubo unas cuantas ilustraciones, o sea, para algún juego de rol y tal. Pues siempre ha sido así, siempre ha sido en la mayor posibilidad lo digital. Y eso es por la rapidez, o sea, por la rapidez y la comodidad. Ahora, por ejemplo, no sé, bueno, no se me ven fotos ahí en el sitio donde trabajo, ¿no? Como suelo trabajar. Te voy a buscar. Sí, yo lo que tengo es la tableta, o sea, porque ahora, por ejemplo, cualquier dibujante, cualquier persona que esté un poco al tanto de las nuevas tecnologías y el dibujo, están las tabletas. No, eso es el sitio donde trabajo, pero no, o sea, lo que me rodea, la parte de documentación, las consolas y eso. La Nintendo 64 para dibujar. Entonces, o sea, está ahora mismo la tableta gráfica típica, la Wacom, ¿no? Tú estás aquí dibujando, aquí, pero y ves en la pantalla, o luego ahora hay también pantallas que ya tú dibujas encima de la pantalla. Que ahora eso yo creo que muchísimos dibujantes... tanto ahora que se han abaratado los precios y tal, lo suelen usar. O incluso con el iPad, yo me he quedado alucinado como tiene el... ¿cómo se llama eso? El bolígrafo que va al pelo. Bueno, y también en Microsoft, el ¿cómo se llama? El Surface y tal también funciona bastante bien, pero las gamas más altas. Pero yo me gusta más tener la tableta, estar aquí en la mesa dibujando y mirando a la pantalla, estar así recto en la silla. Yo tengo un pedazo de silla de esas como ergonómicas y tal, de estar así bien, súper bien cervicalmente. Y luego también, porque me molestaba mucho el tema del teclado, de tener que hacer cosas raras con esta mano así, ¿veis? Así. Pues lo que me compré fue una de esas cosas que los pros usan para jugar al Call of Duty. No, son como, es que no sé si es micro mouse o, sí, keypad. Y con eso ya yo me lo tuneé y tal, y ya tengo ahí las teclas y voy a lo que quiero, ¿no? Entonces, con solo hacer así, pues, ya hago todo. Lo que necesito para eso, seleccionar el rotulador, el lápiz, el borrador, no sé qué, el zoom para adelante, para atrás, pues ya con esta mano. Y esta para igual. Sí. Y entonces, pues eso. Pero bueno, que también si hay que dibujar con bolígrafo, pues si hay que... ¿Tú no tienes ningún original en toda tu vida? Bueno, sí y no. O sea, hay veces... Que o sea, sí que, o sea, lo que tengo de... Primero ha trabajado en Marvel, ¿tiene algún original? Te ha quedado muy Julio Iglesias eso. los pocos originales que tengo son bocetillos muy rápidos hechos a lápiz. De tinta no tienen nada. Vosotros, digo que yo es que veía... No, son bocetos. De los primeros que yo conocía que utilizaba. Sí, porque a lo mejor se pueden haber por ahí algunos bocetos que sí que está hecho como a rotulador o a... O sea, rotuladores, porque siempre uso... O sea, por ejemplo, esto de aquí... Todo lo que sea por ahí está hecho a rotulador, lo que parezca que no es digital. Es porque también me acostumbré en la carrera a dibujarlo todo con rotulador sin lápiz, o sea, todo de primera. Y con eso ya tenía un poco ahí para ir encajando sin guarrear mucho. Y entonces las veces que, como ha dicho Iván, que a veces se va por ahí, entonces claro, no vais con el ordenador y estás ahí en el tren. Ahí sí que pues he hecho las cosas con folios. O sea, pero en vez de hacerlo en uno, pues a veces tengo un DIN A3 o un DIN A4 sí, con una viñeta, otra con otra, eso es lo normal. Sí, vas haciendo las páginas ahí como diseminadas por diferentes páginas. O... Sí, sí, buscando la comodidad. Algunos tengo completo, pero no son los que menos. ¿Tiene alguna página entintada completa? No, entintada no. No, o sea, como mucho responda. Tengo el boceto y para que se vea mejor el lápiz que he hecho, le pongo algo de rotulador por ahí que luego ya entintaré yo bien en el ordenador. Bueno, si hay un apagón digital, pues nada. O sea, páginas entintadas sí que tengo antes de adiós, Marvel. El ordenador. De todos los concursos de cómics y esas cosas. Que ya han aparecido. Ya. De eso sí. Pero lo que a nivel profesional, pues claro, yo no puedo estar ahí haciendo ahí las cosas con el tintero. Con el tintero. Que, claro, que hay que mojar ahí. Como vosotros los viejos, ¿sabes? Viejos. Calibrado, hombre. Eso no se puede hablar, porque... Moja mucho. Bueno, y yo porque soy muy, muy guarro haciendo las cosas. O sea, yo dejé de usar eso porque siempre que entintaba algo, siempre tenía que usar tipes en algún momento. Porque estás ahí arriba, abajo, tal, y... No sé, pasas la mano y se te queda así. ¿Veis? Esto te está firmando hoy y tal, pues un guarrísimo. Pues que enseñe Fernando la mano. Yo las tengo azules. Mira. Pues eso. Esos que han trabajado hoy. Como los mecánicos. Tiene mi etapa azul. Bueno, la charla tampoco va a ser muy compleja. Consejos y técnicas en el dibujo profesional. Habéis dado las técnicas. Consejos. O sea, Dani, ¿algún consejo para...? Bueno... No sé si habrá autores noveles en la sala o gente que está iniciándose en dibujo o que quiera publicar. ¿Consejos que darías así rapiditos a la gente que quiere empezar en el tema? Consejo, aparte de pues, el dibujo es como la vida. O sea, consiste en encontrarse a uno mismo. Entonces, el consejo es, conócete a ti mismo. Qué romántico, tío. Me acabo de enamorar de ti ahora mismo. Deja a tu mujer y a tu hijo y vente conmigo. Conoce la técnica que te va mejor y luego enfoca tu, por ejemplo, de cara a los editores, ¿no? Estás atento, ¿eh, Fernando? Atento. De cara a... O sea, enfoca tu trabajo siempre al editor correcto. ¿Sabes? Por ejemplo, si tú haces cómic de terror, pues no lo lleves a Marvel, porque no, ¿sabes? O sea, estoy simplificando, llevar a una editorial de terror. Hay que enfocar mucho. Si quieres hacer superhéroes, pues tienes que prepararte books de superhéroes. Es que parece una tontería, pero los editores, si tú le presentas un cómic de Batman, el editor va a pensar, ¿sabrá dibujar a Lobez, no? Porque no lo saben, aunque se parezcan. O sea, tienes que dárselo todo mascado. Ese sería el consejo de hoy. Conócete a ti mismo y conoce a los editores. ¿No? ¿Te ha quedado bien o no? Joder. Yo me he quedado con el culo torcido. O sea. A ver, ¿qué me puede decir que no? Iván ha perdido la braga ya. Sí, ya buscarás. Pues no sé, yo iba a comentar, no sé, algo en plan. Joder, es que me has quitado. Claro, pasa mucho al principio que intentas ser el dibujante que te gusta, al que. Y eso no funciona hasta que no. Ya me he acordado de algo. Mi consejo es dejaros de chorradas y quitaos tonterías de la cabeza. O sea, acabar lo que tengáis que acabar, acabadlo. Y si no os gusta, no empecéis con mierdas de ay, es que ahora voy a corregirlo, no sé qué. No, acabad y el siguiente dibujo ya será mejor, y el siguiente dibujo ya será mejor, y el siguiente dibujo ya será mejor. Porque en el mercado americano va así. O sea, si hacéis una página y veis que hay alguna cosa que no os mola, tenéis un pequeño margen para corregir cosas, ¿no? Pero conozco mucha peña que se come mucho la cabeza con que ay, soy muy perfeccionista y empiezo a cambiar cosas y cosas y cosas. La página nunca llega y tenéis unas deadlines y tenéis que cumplirlas. Entonces, si no os ha gustado algo, pensad en corregirlo para las siguientes páginas. O sea, si vais a repetir, ay, este coche no me gusta cómo ha quedado, siempre pongo coches, ¿vale? Pues para el siguiente usa un modelo 3D, ¿vale? Hostia, me han quedado con los brazos cortos estos personajes y tal, pero venga, no me hago. Pues la siguiente, ya fíjate en no hacerlos cortos, pero hazlo en la siguiente, ¿sabes? Es intentar ir mejorando a medida que vais avanzando también con el trabajo. Porque si no, vais a quedar siempre en la primera página y al final os quedaréis en curro. Eso es muy importante, te consejo, ¿eh? Sí, lo he hecho bien. Es que, coño, después de ti que te has puesto ahí de filósofo, pues... El listón está alto, ¿eh? Sí. Llevamos el 50%. No, yo estoy intentando... Ya, solo has intentado procesar algo filosófico. Sí. Bueno, que todo fluye, que nada permanece. O algo orgánico, quiero decir. Yo qué sé, o sea, yo como consejo diría que como que siempre buscas referencias en otros artistas anteriores y gente así como muy que está antes que tú, pero que también está guay que te gusten tus propias cagadas también, ¿no? Que al final de tus cagadas vas a de tu estilo personal, ¿no? Claro. Y que cada uno tiene un camino, que no tu camino no tiene que ser el camino del otro, aunque yo no sé ni de estudio. Matiza lo de las cagadas, porque a lo mejor hay gente que se está quedando con un matiz ahí. No, es escatológico, es errores. Convertir, o sea, tu defecto en virtudes. Exacto, convertir tus defectos en pues al final se me da un estilo, porque es algo de ti que habla que... Ahí me estoy poniendo entrando en terreno... ¿Esto? Es algo de ti que habla, pero que no quiere que hable, o sea, es como en el consciente. Toma. Pero es verdad. Toma. Pero eso es verdad. Se me olvidó lo que iba a decir. Menos mal que ya hablo poco, macho, porque si no... A ver, bueno, para esta parte un poco más humana, así, profesional y tal... Si estamos hablando de o sea, sobre todo la parte, porque la que yo más conozco, que es el tema de la, o sea, la industria del cómic americano, en la que tiene sobre todo una deadline muy próxima, pues ahí es, bueno, que pero es un poco para frasear lo que creo que Iván ha dicho, o sea, te tienes que dejar de leches y cumplirla en sí, o sea, tienes que, bueno, o sea, añadiendo a lo que has comentado, es conociendo tu estilo y las cosas que se dan mejor y peor, pues adaptarlas a eso que vas a hacer para hacerlo en tiempo, ¿vale? O sea, porque a lo mejor tú haces bien los planos generales y tal, pero tarda muchísimo tiempo en hacer las perspectivas pero te mola ese tipo de plano, pero no tienes tiempo, entonces pues a lo mejor lo que tienes que hacer es hacer un contrapicado que sea más suelo que edificio detrás, porque no hace falta que se vean los edificios o que se vea el cielo, ese tipo de cosas, o sea, un poco tienes que. Pero eso es para, sobre todo, el mercado americano, porque los franceses y tal, si te dan más tiempo, pues ya tienen más tiempo. Entonces, aparte de este consejo profesional, yo uno que tengo, que me aplico mismo, es, en la mesa de dibujo no se pone comida. O sea... Doy fe, buen consejo. Y sobre todo, comida de esa, ahí en plan saladitos y esas cosas que dar. O sea, si quieres de eso, tienes que andar y cogerlo, porque al menos andas. Y luego lávate las manos. Si hay una verdad en el tema del dibujo es que los dibujos no se hacen corriendo, ni andando, ni haciendo cosas en movimiento, sino que estás con el culo sentado ahí a la mesa de dibujo, bueno, a la silla, y pues ahí te tira bastante tiempo. Así que no puedes tener cosas viciantes ahí, porque si no, no ves el mundo. Está bien. Y arte, sí, los dos. Lo cojonudo es que ninguno ha dicho que abandonen toda esperanza y corran. O sea, me gusta que alentéis a la gente, joder. Ahí, creando nueva competencia. No sé qué preguntar. ¿Alguna pregunta del público? ¿Qué pasa una pregunta? Ahí, y luego allí. Esto luego hace largo, lo de la... ¿El chico de la camiseta azul? Pues ¿blanca? Al final va a quedar bien la charla y todo, ¿eh? Al final está quedando bien. Sí, sí, sí. Uh-huh. Planifico así de puta madre. Está currado. Voy a comentar una que me enteré hace unas cuantas semanas, pero no he probado, pero me han dicho que están bien. En cuanto sobre todo a gente que tiene problemas de dibujar en una tableta o en algo así súper digital. Ahora, hay una especie como de tableta que le pones un folio encima. Y eso es como el Cine 4 o lo que sea, entonces tú dibujas ahí y eso ya te lo mete en el ordenador. Entonces capta, bueno, ya no sé ahí el grosor de lo que dibujas, hasta qué punto lo capta. Pero sé que al menos como dibujas a bolígrafo, ese tipo de cosas que es con un grosor solo, lo capta muy bien. Entonces, bueno, esa es una como nueva, aparte están ya las que ya se saben. Y luego, aparte, también es depende de con la que te sientas tú más cómodo. O sea, yo conozco gente que con una tableta normal y corriente ha hecho TVOs. Y no hace falta tener el último modelo de Cintiq o de Wacom. Yo la primera que tuve me la compré en Lidl. ¿Lidl? Y con eso trabajé los 2 años de EC. Es dominar la herramienta, y una vez la dominas ya sabes cuáles son los pros y los contras y qué partido le puedes sacar. Depende un poco de cómo te sientas más cómodo. Y luego si tienes pasta, pues te compras una herramienta mejor, te adaptas a la nueva y a lo mejor te da mejor o a lo mejor no. Depende. A lo mejor te has gastado 1.000 euros y no te gusta. Sí, no es la primera vez que pasa. Joder. Claro, yo he trabajado mucho tiempo también con los lápices del IKEA. No me he gastado un duro en lápices. O sea que la herramienta no hace al artista. No. O sea que... ¿Y Fernando? La verdad es que no está pensando en otra manera de... O sea, en cuanto a marcas, me imagino que... ¿Te refieres a lo mejor a marcas? Dice, más allá de Wacom como... La de Mac, esta que nueva que hay... Pero hay unas como que son chinas. Sí, las Huion. Las Huion, que son más económicas. Sí, no sé cómo irán de sensibilidad y eso. Tienen bastante buena sensibilidad. Sí. Yo probé el otro día una y... Bueno, yo no soy doctor, pero yo opino. Sí. Que probé el otro día una que se la trajo una chica a clase. Sí. Y estaba trabajando en ella y la verdad es que... Funciona bastante bien. También una autora que conozco tiene una y me dice que de lujo. Y, hombre, si Cintiq ya el modelo más barato es bastante dinero, unos... Uh-huh. Bueno, hablemos de dinero. 800, 900 euros. Huion, a lo mejor, un modelo de los pro, de los buenos, unos 600, una cosa así, y con muy buena respuesta. Pero, claro, Cintiq sabes que luego, a lo mejor, servicio técnico... Si sacan más chorraditas... Servicio técnico que también últimamente... Sí, deja bastante que desear en España. Las Companion están petando... Yo tengo la mía, la tercera, la Mobile Studio esta, está aguantando, pero la Companion 2 dice que eso ha petado por todo. Sí, la Companion 2 es rollo como el Galaxy Note este que explotaba. O sea. Sí. Depende, o sea, y probar herramientas hasta que encuentres una que te funcione, ya sea la cara, ya sea la barata, y tienes pues marcas tienes, ahora están saliendo muchas marcas, y luego Microsoft ha hecho la Surface esta, que es un poco la imitación barata de, bueno, barata no, cuando me la compré yo la Surface 2 sí que era barata, era más chustilla, ¿vale? Pero se ve que luego el tema del lápiz ha evolucionado y no está mal, dicen que hay peña que ha trabajado y ha hecho cómics con la Surface. Claro. Y si no, por ejemplo, pues siempre está el ejemplo de Jordi Vallarri que trabaja con el iPad, hace temas enteros en el iPad. Depende de que pruebes, vayas probando herramientas y la que te vaya mejor. Claro, y que entre tu presupuesto también. O sea. Sí, te compras una. Esta no, me voy a comprar otra. Cada semana te compras una. Puedes ir, yo qué sé, yo probé la Surface y la probé en el AFNAC este. O sea, fui allí, vi unas cuantas y, hostia, pues la sensibilidad está guay esto. Y ya te empiezas tú a hacer un poco la película. Y luego si la compras y te funciona guay, pues mejor. Pero ya la has probado, no vas a ciegas. O si tienes algún amigo que tenga la Cintiq para su casa y la pruebas, y las típicas cosas. Antes de comprar, hay que probar. Pero bueno. ¿Y la chica quería preguntar también? Yo quería saber para el pintar en digital qué programa vas a usar. ¿Profesor, Manga Studio? Manga Studio. Sí. O Clip Paint, que ahora se llama así, llama Clip Paint. Sí, Mac Studio, Sai también. Yo utilizo el Photoshop para intentar y pintar. Claro, cada uno de su padre y su madre. Mac Studio, Mac Studio. Es que está más preparado para eso, el Manga Studio, en realidad. Bueno, sí. Las perspectivas que te saca el Manga Studio... Está pensado para eso. Está... ¿Te tiene hecho? Mm. ¿Alguna preguntita más? Tony, pregunta algo, anda. No funciona. Si lo llevas a ver, no te digo que me pregunte, jodido. El micrófono se funciona bien, ¿eh? Soy un bocachancla, así que... La desventaja... Pues no tener originales, por ejemplo. Sí, no tener. Sería una. Sí. Y no puede. Hombre. O sea, a veces también puedes caer en un estilo que se parece, ¿no? La homogeneización de estilos, si no te lo curras y tal, pues es verdad que hay gente que... ¿no? Que tiene una marca parecida que dices, es digital, ¿no? Y si no modificas lo suficiente la herramienta en este caso, pues siempre tiendes a eso, a que se parezca. O sea, si somos tres la misma herramienta, aunque tengamos nuestro propio estilo, vale, suena un poco, bueno, aunque tengamos el mismo estilo, ¿vale? Se acabará pareciendo un poquito, ¿vale? Porque la herramienta es la misma y puede que utilicemos los mismos métodos de tintado o parecidos. Entonces ya, si tú no coges el propio programa y empiezas a crear tus propias herramientas, tus propios pinceles, tus propias cosas y ya le das un poco tu personalidad, aparte de que según cómo lo uses, si utilizas la herramienta por defecto, puede quedar más frío. Puede quedar menos... lo bueno que tiene el manual es que queda más más plástico, más, ¿sabes? Más cálido. También depende de tu estilo. Si tienes un estilo muy suelto, muy... no sé qué... quizás pincel. Cuando traspasarlo al digital igual te va a costar más. Pero he visto que se puede. O sea, peña que hace en digital unas cosas que parecen manuales. Yo, por ejemplo, yo utilizo los pinceles por defecto. De hecho, el que viene es el que uso. Y ya... Sí, yo también. Sí. Yo tanto ya no. Yo utilizo el pincel. Me encanta porque primero dices, no, hay que estar otro que es importante, porque... que si no luego se parece. No, yo uso el de defecto. No, yo también. Claro, porque sé que existe ese mundo, pero yo lo veo de lejos. Dejémoselo para la gente que quiere experimentar. Para los jóvenes, que lo puedan ver. Pero la desventaja, yo diría que desventaja no hay. Hay simplemente menos satisfacción en hacerlo. Te da más satisfacción hacerlo en un papel que en digital, creo yo. Pero desventaja yo creo que ninguna, porque la finalidad es entregar el trabajo y luego estar trabajando directamente en la pantalla. O sea, directamente estar manejando ya la producción, ¿no? La reproducción. ¿No? Sí, trabajando ya directamente, sí. ¿Cómo va a acabar? Que si lo hace la original. Entonces, desventaja en realidad. Pero luego a lo mejor escaneando, yo diría que no. Depende ahí, a lo mejor puede tener una cosita ahí. Puede, sí, sí. Si te equivocas un poco escaneando, se puede. Líneas muy finas y tal. Sí. Pero yo creo que es menos satisfacción, diría yo. Tony, no preguntes más, por favor. Pregunta. Había por ahí una mano levantada. Gracias. ¿Por ahí, no? Sí. La última pregunta, que aquí hay que recoger... No, lo digo porque en nada nos tiran de aquí. Sí, bueno, somos estrellas de... Vamos a tirar de aquí. Sí, con una manguera de agua ahí. Una manguerazo. No funciona el ese, ¿eh? El micro no me va bien, ¿eh? Estás pasando el micro a la gente. De hecho, creo que está apagado. Estás pasando el micro. Creo que está apagado, es todo psicológico. O sea, le puedes darle una piruleta... Le da una piruleta y es lo mismo. De pronto se entiende. Muy bueno, pista mucho. Yo quería preguntar... Para a la hora de haceros un portfolio... No. Marco, no toques. Es que se estaba tocando lo del micro. Nuestro mundillo hecho a nivel profesional, pero para alguien que está empezando, el tema de hacerse un portfolio, ahora supongo que es totalmente necesario tenerlo en la web... Pero a la hora de moverlo para que te publiquen, ya sea para que te contraten para dibujar algo ya de un guión hecho o de alguna compañía, o para que te publiquen, o sea, te fichen algo propio y digan, mira, este a lo mejor esto se lo puede sacar, ¿qué consejos dais? ¿Hay que enviar en plan emails a los sitios o simplemente tenerlo todo muy bien actualizado y esperar a que llegue? Yo si quieres te cuento mi experiencia personal, como me pasó a mí. Entonces, me imagino que cada uno habrá tenido la suya, o a lo mejor se parecen, a lo mejor no. Yo lo que hice fue llevar un portafolio, pues eso, orientado a lo que habían dicho antes, orientado al mercado al que yo quería ir. O sea, en este caso Marvel y DC, pues hice unas páginas de Iron Man y creo que hice alguna ilustración de algún personaje de DC para que vean, ay, también se dibuja el Batman y Superman, ¿vale? Y sobre todo que al ser cómic, pues tienes que hacer páginas donde tú demuestres que aparte de saber dibujar personajes monones, que se entienda lo que pase un poco, ¿vale? Y que vean que narras medianamente bien y que puedes interpretar un guión y tal. Y también mostrar qué técnicas sabes utilizar. O sea, si tú solo enseñas lápiz, ellos te dirán, ah, pues el chaval este hace lápiz y ya está. No van a imaginarse si sabes intintar o no. Entonces, si quieres que vean también tintas, tienes que enseñarle algunas páginas editadas por ti. Entonces ellos ya se hacen su planning. Y yo lo llevé a un salón de cómic de Barcelona. Yo sí que tenía dibujos por ahí por internet, en un blog, ¿vale? Pero no era un portafolio real. Yo subía dibujos ahí y ya está. Y tenía, pues, mi banco, yo, blog, no sé qué. Ya está. Y, pero eran dibujos míos. No estaba orientado a mercado laboral, digamos. Yo lo que hice fue llevar un portafolio con unas entre 10 y 15 imágenes a una entrevista en Salón del Cómic. Y nada, y ahí pues explicar un poco lo que hacía y pues, entablar contacto con un editor. Es importante, siempre que veas la ocasión, pues en los salones en los que se pueda pues entrar en contacto, pues que te den ellos el email, que se acuerden de ti, porque les llegan 800.000 emails siempre cada día, pues si ellos ya te han visto y son los que te lo han dado, ya se quedan con tu cara. Lo importante no apabullarlo, o sea, no presentarle un book de 300 páginas, por ejemplo, porque eso no va a ver en la vida, algo manejable, ni traerle originales que sean así. Mucha gente lleva sus originales así, respeta así, pues no es manejable, tiene que ser algo manejable. Ni mandarle un mail de 300 megas tampoco al editor, como ha pasado. Porque, ¿sabes? Te mandan un mail que, joder, que está de ahí en descargarse, pues no, ellos no van a ver ahí a descargarlo, van a perder tiempo. Es algo muy directo. Incluso un bug para un mercado americano pueden ser de pues 7 páginas, por ejemplo, ¿no? Un bug sí. con yo, por ejemplo, hacer una secuencia de acción, por ejemplo, ¿no? Pues no le hagas de 10 páginas la secuencia, 2 páginas solo, por ejemplo. Sí, es una cosa muy directa y muy rápida, de consumo muy explosivo y rápido. O sea, no que no se tenga que parar el tío, ah, mira, aquí los personajes están de la mano, oh, ahora de la acción viene. No, tiene todo muy, muy rápido. Que le entre la información muy rápida, por ejemplo. Sí, o sea, yo coincido en lo que dicen ellos en cuanto a dibujo y yo últimamente he estado más moviendo proyectos, entonces pues ahí es un poco más el contenido y resumen, o sea, resumen de la historia, personajes, lo típico de planteamiento y también siendo breve y claro, tienes como que mezclar ahí un poco el lenguaje de literario con el de marketing, que es, a mí se me da fatal, porque tienes que vender la historia, contar lo más interesante, siendo fiel a la historia también, claro, entonces a veces hay una... Con pocas palabras, ¿no? Supongo, delante de la... Con pocas palabras, claro, o sea, funciona lo mismo que con lo que dicen de las páginas, tienes que convencer con síntesis, y a veces es complicado, claro. Yo resuscribo las dos cosas, o sea, quiero decir, al final, cuando está, o sea, a nivel de industria, pues cualquier editor de cualquier editorial, y sobre todo las que son más potentes, pues tienen un montón de ofertas y eso quiere decir que tienen poco tiempo para hacer las cosas. Bueno, aparte, es decir, tanto para revisar las cosas como en su trabajo normal. O sea, tienen ese doble trabajo, ¿no? El buscar nuevos proyectos, pero también estar atentos a, pendientes a los que tengan que llevar para adelante, que sea que tengan asignados. Entonces, eso quiere decir que tienen poco tiempo, seguro, para ver las cosas. Entonces, tiene que ser todo muy compacto y pues por eso suscribo lo que he dicho. Vale, muchas gracias. Y un pequeño apunte, tener un blog o una cuenta Instagram dedicada a tu trabajo o cualquier opción digital con un portafolio ayuda. Debería ser complementario, no debería ser tu foco principal, ¿no? Si lo tienes, guay. Pero lo más importante es eso, intentar entablar algún tipo de entrevista con un editor y llevar y que te vea a ti que te vea con tu portafolio y que sea conciso y que funcione. Luego si tienes todo el añadido de eso de webs, historias, pues mucho mejor, y le das la tarjetita que te vea y luego aparte luego ya te pedirá cosillas y harás pruebas y tal, pero que el que lo vea y que te vea a ti es muy importante. Y creo que ya está. Una última preguntita que tengáis. ¿Qué se anima? Quería saber los dibujos, para que queden en buena calidad y todo eso, ¿a cuánto dibujáis en cuanto a píxeles? ¿Qué formato y todo eso? Marvel te piden el tamaño en centímetros, sería el que se publica, son 17 por 23, creo, y 600 píxeles. Aunque cuando uno trabajaba, yo me acuerdo, cuando trabajaba en el mercado francés, la línea por un lado y el color por otro, la línea era como un montón de... ¿no? ¿Suena a ti? Sí, una cosa así, un poco... Pero yo creo que no es necesario. Que no. Pero para Marvel lo mando a 600, el estándar, y el DC, 600 píxeles. Yo lo que hago es... Yo, el template que me envían a mí en plan de estos son las medidas, sí, con las guías y todo, pues yo tal cual, o sea, no lo toco, no sé si es a 300 o a 600, pero claro, yo ni lo he mirado, pero digo, vale, así es como lo quieren, pues yo trabajo sobre esto. Son a 600 lo que te piden, sí. ¿No? ¿O cuánto? Sí, sí, más bueno, sí, 600, sí. Si es más grande, a lo mejor puede ser a 400, sí, pero más grande. Lo hace más grande. Claro, es que depende del tamaño. Sí, yo creo que claro. Es relativo. O sea, Pero sí, es correcto. Pues nada. Nada, despedimos ya la charla, que al final pues, nos ha quedado una charla maja, ¿no? Yo creo que ha estado bien, ¿no? Ha tenido consejos de vida filosóficos. Sí, ha habido humor, ha habido drama, ha habido ética, ha habido todo. Acción. Está fatal que hagamos la review nosotros mismos, ¿no? De la charla. ¿Eh? Ahora ya la estamos cagando. A lo mejor nos callamos y nos vamos a nuestras casas. Lo bien que lo hayamos hecho, ahora ya nada. Vámonos, que ya esta gente se querrá reaccionar. Ya está viendo, ya pica. Bueno, niños, despedimos a esos cuatro grandes y con un fuerte aplauso. Y nada, muchas gracias por venir. Gracias, chico. Bueno, que le como el micro. Lo seguís teniendo mañana, ya sabéis que en la zona de artisales de autores para dedicatorias y firmas, o sea que lo seguís buscando mañana.